decir que estabas allí. Cerramos la cuenta y seguimos aquí. Tenías 29 y yo 37. En la cuarentena no había billete. Videollamada, me saqué un pezón. Y ahora te agarras bien fuerte al pilón. Badu, Badu, me costaste un euro. Y ahora me sobran pelotas y huevos. Badu, ni coca, ni birra, ni putas, ni ron. Lo pagué sin pensar. ¡Y qué regalazo! Con esa jugada gané tu abrazo. La pandemia nos dio ese subidón. Jugamos al límite sin precaución. Con tan sutil truco te hice reír. Y aquí estás conmigo sin ganas de huir. ¡Badoo!